Y hoy que el tiempo pasó y la sensación solo se desvaneció, la brújula falló, la latitud cambió y el terror nos ahogó en presión. Hasta que los pulmones parezcan estallar.